venga Caterina que va a llevar. ¿Para qué le vos quieres aquí? Anda, no tengo. Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en Tianguis al aire. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días. Estamos miércoles, pupito de semana. El clima está un poco frío, pero a algunos nos encanta así. Así que a los que no les gusta, pues ni modo. Ya tuvimos muchos días de solazo, de extensa radiación, y estamos aquí ya festejando. Entonces, esto es Tianguis al aire. Hoy hablaremos de gestión cultural e historia. Y yo soy Mayra Simbaña, y bienvenidos. La que se queda sin palabras. Es que me olvidé. Eso no estaba en el guión. ¿En qué programa estoy? Hemos hecho tantas cosas, amigos. Bueno, yo soy Alexander Paul. Ya saben, para mí es un gustazo estar todos los miércoles con ustedes de 11 a 12 de la mañana. Esto es Tianguis al aire. Nos pueden escuchar a través de www.radiocasadelacultura.com. También por la 940 AM. Nos pueden mirar por el Facebook Live de la Radio de la Casa de la Cultura. Además, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nosotros que queremos ser famosos aún. Influencers. Yo estoy en Instagram como @pau_alexander. En Facebook estoy como Pau Alexander. May, ¿cómo estás en tus redes sociales? Primero síganos en Tianguis en Facebook, así que pilas, chicos. Ah, sí, también contarles que con May hemos... estamos en un nuevo proyecto, hemos montado una productora, así que también les invitamos a que nos sigan. Estamos generando contenido semanal, tenemos video todos los jueves y los domingos también. Nos pueden seguir como Pichirilo Producciones en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Así que ahí nos pueden ir encontrando, nos pueden ir buscando para que sepan más de nosotros, para mandarles saluditos, ver cómo están, qué quieren que hablemos, a quién quieren que traigamos acá a nuestro programa. Y pues bueno, no les molestamos más, empezamos con música, ya sabemos lo que les gusta a ustedes y les damos lo que les gusta. Rock. Es así que vamos a escuchar la canción Corazón de Infierno de la agrupación Vasca. Thank you. regresamos con este temazo de Vasca. Y ya saben, tienen que seguirnos en Facebook, que estamos como Tianguez. A mí pueden seguirme en Facebook como Mai Sin Baña o en Instagram como Mai-Saku. Y ya les dije, este es el programa Tianguez al Aire. Hoy hablaremos de gestión cultural e historia. Todavía nos llega nuestro segundo invitado. Como siempre, la maldición del segundo invitado. O del tercer. Pero siempre tenemos a alguien que llega un poquito atrasado y le cantaremos Tortuga. Ya sabe lo que le espera. Ajá. Si nos está escuchando. Apúrele. Bueno, entonces le presentaremos a nuestro primer invitado, que es Patricio Morales, es integrante fundador del Grupo Libertad Andina, coordinador académico de Plataforma Cultural, máster en Estudios de la Cultura, mención en Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es sociólogo de la Universidad Central del Ecuador y presidente del Festival Cantos del Sur. Bienvenido, Patricio. Gracias, quiero saludarles a ustedes jóvenes, a todos quienes están en cabina, por la iniciativa de este programa Tianguez, que es importante que programas innovadores, creativos, permitan que los artistas, los gestores culturales, que venimos con trabajos de base por más de 30 años en Quito y en el país, podamos compartir nuestras experiencias. Saludar a todos y a todas que están sintonizando. Por supuesto, la Radio Casa de la Cultura siempre está en estos temas de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy, muy importante, porque nos permite tener una comunicación directa de los procesos culturales, tanto académicos, artísticos, que lo venimos trabajando. Muchísimas gracias, Patricio, por tomarte el tiempo de estar en nuestro programa. Ya sabes, las puertas del Tianguez aquí siempre van a estar abiertas para lo que necesites. Y también ya llegó nuestro segundo invitado, nosotros que ya le estábamos matando. Hablando mal de él. Él es Clever Sosa, es director de la revista Antorcha Historia Nacional, es músico, también es escritor, y le sumamos a esto que es gestor cultural. Bienvenido, Clever, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Para que no me maten, ya estoy aquí. Me tocó justo buscar la radio porque yo todavía estaba ubicado en la 12 de octubre, pero bueno, ya estamos acá. Y claro, para mí también es un gusto asistir a estas invitaciones, porque debemos desarrollar todas nuestras propuestas culturales desde todos los espacios, ¿no? Venimos haciendo un trabajo con la Casa de la Cultura desde 1998, más o menos. Entonces, gracias, pero empezamos bastante jóvenes, la verdad. No ha sido mucho tiempo. Estábamos en la escuela cuando empezamos. No, la verdad es que sí venimos haciendo un trabajo bastante intenso desde los finales de la década de los 90. Y se ha ido desarrollando, han cambiado muchas cosas, pero otras cosas lamentablemente siguen iguales. Uh-huh. Y podría decir que peor que cuando estuvimos en los 90, ¿no? Que salíamos apenas de regímenes neoliberales que a la cultura le desplazan muchísimo. Claro. Entonces eso es lo que estamos enfocados ahora. Tenemos una responsabilidad muy grande todos los que hacemos cultura. Digo, todos hacemos cultura obviamente, pero los que estamos como gestores de la cultura tenemos obligaciones hacia eso. Claro, así es, y bueno, también a ti agradecerte por tomarte tu tiempo y estar aquí en el Tianguez. Mike, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, bienvenidos a los invitados. Hoy hablaremos de lo que es gestión cultural e historia en el Ecuador. Entonces, ahí ya les pusimos el tema en la mesa. Despapállese, les vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Y a ver con qué nos pueden aportar. Y como siempre, nuestros invitados están empapadísimos de los temas que les ponemos sobre la mesa. Es así que empezamos con Patricio. Quisiéramos preguntarte a ti, ¿cómo se logra promover la cultura a partir de ciertos eventos, de ciertos colectivos? Por ejemplo, tú formas parte del colectivo Plataforma Cultural, nos habías comentado, y también eres parte del Festival Cantos del Sur. ¿Cómo podemos promover la cultura desde estos escenarios? Cuéntanos. Los derechos culturales que nos asisten a los artistas, a los gestores culturales, tienen que ver en dos momentos, ¿no? En un momento desde la parte formativa académica, que es la que vamos un poco ahora a conversar, en los sistemas de formación complementaria para artistas, para gestores culturales. Eso es un ámbito muy, muy importante, porque nos permite revisar contenidos, nos permite revisar las propuestas, sobre todo en gestión cultural, en políticas culturales que en el Ecuador y en América Latina lo venimos llevando. Plataforma Cultural tiene en efecto una propuesta académica que vamos a conversar, y por supuesto voy a hacer una invitación muy, muy específica para este ámbito. El segundo momento, la gestión cultural tiene que ver con ya la promoción o la difusión de los contenidos artísticos, estéticos o simbólicos. Es así que yo soy parte integrante fundador del Grupo Libertad Andina, un grupo de música y danza con más de 34 años de presencia nacional e internacional. Y este grupo es el organizador del Festival Cantos del Sur. Uh-huh. El Festival Cantos del Sur, en este junio, estamos cumpliendo los 12 años. Aún no hemos hecho la presentación oficial del festival. Ahora vamos con ustedes a conversar un poco más, porque hemos definido, está todo listo, organizado, vamos a hacer ya la presentación oficial del festival, con un tema muy, muy significativo que en estos días lo estamos ya complementando. El anterior fue en la Tribuna del Sur, ¿no? Siempre sí, en la Tribuna del Sur. Sí. Ahí es donde nosotros complementamos con lo que decimos la apropiación social del espacio de público. Espacios, entonces nosotros siempre hemos puesto ejemplo el Festival Cantos del Sur. Es un ejemplo para hablar del espacio público. De la apropiación del espacio. Si no nos apropiamos del espacio público, con propuestas serias, con propuestas, exacto, con iniciativas culturales o artísticas que tengan trascendencia, presencia, y nos quedamos solamente en el discurso, y no estamos siendo eficientes en la gestión cultural. Se queda en papel, nada más. Por supuesto, aún más, estamos, aún más decir que queremos exigir nuestros derechos culturales, ¿no? Entonces, en estos dos momentos, quisiera abordar primeramente el seminario que está pensado, que está organizado, ¿no? Porque aquí tiene que ver asimismo dos cosas fundamentales que ustedes deben conocer y quienes están sintonizando el programa deben conocer, ¿no? Y por supuesto, pues saludando a Kleber, nuestro compañero y amigo de estos temas de la gestión de la cultura. Decía que la formación de gestores culturales tiene que ver con tres niveles, ¿no? El un nivel que es la formación complementaria, que tiene que ver con seminarios, con cursos, tiene que ver con conferencias. Lo académico, podríamos decir. Exactamente, y Plataforma Cultural tiene una experiencia ya de 5 seminarios internacionales sobre gestión cultural, tiene experiencia, tiene 3 cursos nacionales sobre gestión cultural, de formación para gestores culturales, y con esto sería el tercer seminario de especialidad en gestión cultural, que tiene que ver ya con la propuesta exclusiva de las políticas culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Por qué exclusiva para Quito? Porque las expresiones y prácticas artísticas culturales que en estos últimos 20 o 30 años en Quito siempre están en un proceso cambio, de cambio, de transformaciones. Es un proceso estético, es un proceso simbólico. Y sobre todo es un proceso de apropiación comunitaria, ¿no? Entonces estos procesos tienen que venir acompañados con una formación cultural. En ese sentido nosotros estamos organizando como Plataforma Cultural, está de igual manera todo coordinado, el primer seminario metropolitano de cultura, que es un seminario con alto rigor académico, ¿no? Denominado Políticas Culturales y Prácticas Artísticas, Retos y Perspectivas para una Ciudad Patrimonial y Moderna. ¿Por qué lo patrimonial y moderno? No, dos cosas aquí. Lo patrimonial porque Quito viene de una cuestión patrimonial ancestral, ¿no? Y ahí están los grupos artísticos que se desenvuelven. Claro. Y lo moderno porque justamente me parece que antes de ayer el señor alcalde nos hace conocer el borrador del Estatuto Metropolitano de Quito, ¿no? Y justamente en una de nuestras mesas de trabajo y hemos invitado, justamente le hemos invitado a Fernando Carrión, ¿no? De la Facultad de la Tecnología de Ciencias Sociales de Flaxo, quien llevó al frente este tema. Él está invitado a ser conferencista de esto. Por supuesto que también está invitado el señor alcalde, le hemos invitado también al seminario, porque es una cuestión metropolitana de discusión. En la que, ¿no?, tienen que estar todas las autoridades. Y ahí nosotros hemos puesto como un eje de trabajo para el seminario es el Estatuto Autonómico de Quito. Porque a partir del Estatuto Autonómico de Quito podemos recién ahí pensar de cómo estructurar la Ordenanza Metropolitana de Cultura. Claro. Porque es una consecuencia. Y por supuesto, arriba estaría lo que nosotros conocemos, la Ley Orgánica de Cultura, y arriba está la Constitución. Es como la base de sobre lo correcto. Que tiene que fundamentar. No se puede tener una ordenanza claro. de cultura o un sistema metropolitano de cultura sin un estatuto. Claro. Y un estatuto no lo podemos tener si no está en la lógica de la Ley de Cultura, en lo que le compete, en nuestro caso lo de cultura. La cultura, ¿no? Claro. Y en consecuencia con lo que dice, ¿no? Entonces, este seminario está previsto para el 26 y 27 de marzo. Ya estamos ¿no? El 26 y 27 de marzo, el seminario va a ser en el Centro Cultural Metropolitano. Ahí tenemos ya los espacios apropiados, nos están dando todas las condiciones. ¿Y es abierto al público? Por supuesto, ¿no? Está previsto el día jueves con conferencias magistrales, diríamos así, con conferencias. Nos están confirmando ya la presencia de Erika Silva. La presencia de Erika Silva es una cientista social, alguien que ha trabajado el tema de la cultura. Erika Silva fue también ministra de cultura y sobre todo no ha hecho sí algunos aportes a los derechos culturales. A veces nos pensamos que no, pero si esos derechos culturales ella lo tiene que compartir. Claro, tiene. No, ¿por qué se lo guarda para ella? Correcto, porque no solo para los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, donde veo que ustedes están ahí. No, tiene que compartirse a los artistas y a los gestores culturales. Claro. Entonces, ese día, por ejemplo, también participará Raúl Moncada, que es otro de los compañeros que ahora lidera la red internacional de las artes y las culturas. ¿No? También participará Ariro Macowi de la Universidad Andina Simón Bolívar, que son los conferencistas, diríamos, grandes, ¿no? Estará Eduardo Puente, que es uno de los especialistas en derechos culturales en el Ecuador, ¿no? También participará, es decir, todos estos compañeros, y Fernando Carrión, que le estamos dándole una atención, pero para que él llegue y nos comparta claro. lo del estatuto. Y los conferencistas, igual, vamos a tener compañeros que manejan la academia. Le hemos tenido la gentileza de invitar también, estará también Cleber Sosa como un expositor en una de las mesas de... Y él así, ¿no? ¿Qué? Estará justamente en la lógica, miren. Para nosotros, es que todo el seminario, ustedes van a ver que tenemos una lógica estructural. Claro. Si le hemos invitado a Fernando Carrión en la estructura y funcionamiento del Estatuto Autonómico de Quito... Una mesa de trabajo tiene que ver con la estructura y funcionamiento del Sistema Metropolitano de Cultura de Quito. Y ahí hemos invitado, estará la compañera Clara Bruchelli de la Red Ecuatoriana de Festivales, estará Barrex Sosa, que es un compañero gestor cultural, estará Fabián Lucero, que es un compañero gestor cultural, y estará pues Cleber Sosa, que viene haciendo su trabajo. ¿No? Ya son que estamos mesas... hablando aquí de Cleber, cuéntanos, que cuando nos pasaste tu perfil nos dices que perteneces a Antorcha Historia, no, que eres director de Antorcha Historia Nacional. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, para contarles un poco, mis estudios formales son en una carrera técnica, en ingeniería eléctrica, electrónica, pero me decanté por esta parte de la ciencias sociales, de la social. Historia, porque creo que es lo que se vive en la cotidianidad, ¿no? O sea, había un gusto desde el hecho de cuando te cuentan historias cuando estás en la escuela, cuando igual tu familia te cuenta ese tipo de historias, de anécdotas. Entonces desde ahí se creó, en mí se creó esas ganas de estudiar y formalizar la historia, ¿no? En el 2009 pudimos lanzar la revista, es bastante complicado el hecho de querer hacer alguna actividad formal desde la cultura. Lanzamos 3 números, buscamos el auspicio en ese momento del Ministerio de Cultura y fue bastante difícil, la verdad. Nos hemos mantenido rotando. En verdad, la única persona que se ha quedado a cargo de la revista soy yo. Ya vamos para 12 años. Y me he quedado yo. Hemos mantenido en ciertos espacios la página web, en redes sociales que nos manejamos ahora bastante, sí, para tener bastante más alcance. Y desde la parte formal, tenemos el se puede decir el apoyo de externo, de historiadores, de la Academia de Historia mismo. Yo mismo estoy en este año, pretendo entrar como académico de la Academia de Historia. Entonces, se ha venido haciendo un trabajo paralelo a todo el trabajo que ha hecho Patricio, por ejemplo, ¿no? Que formalizar esta parte de los estudios culturales, ¿sí? De igual manera, desde en cuanto a la revista, yo llegué acá a la Casa de la Cultura porque tengo una banda de heavy metal. El heavy metal en mí está igual una cantidad grandísima de años. Y eso hizo que llegué acá a la Casa de la Cultura, al coro de la Casa de la Cultura. Entonces tuve la oportunidad de estar 7 años aquí en el coro. Después estuve en los talleres literarios, también tengo publicaciones hechas aquí en coproducción con la Casa de la Cultura también. Y todo se va complementando, porque en la historia de cuentos que publiqué se llama Historias Paralelas de Ecuador Siglo XX. Son pasajes de la historia, son pasajes hecho cuento, ¿no? Son 15, se publicaron 12, pero son 15 toda la sección de cuentos. Y es eso porque nosotros tenemos esa obligación, como les decía hace un rato, tenemos la obligación de quitarnos ese esquema de resentimiento que tenemos hacia la historia, ¿no? La historia nos da identidad, claro. Y tenemos que asumirla como tal. Entre nuestras obligaciones está conocerla, analizarla, estudiarla, y ¿por qué no hacer lecturas nuevas de la historia? Lecturas, ¿no? La historia no se la puede cambiar, pero sí se puede hacer relecturas, se puede analizarla de una manera diferente. Hace unos días igual conversaba, y gracias a Patricio porque me invitó para participar en un libro que se va a publicar en un mes. ¿Presentamos aquí en el seminario? Ah, lo presentamos. ¿Sí? Entonces, ¿En un mes? En un mes. Entonces, escribí un artículo que se llama La Historia como Género Literario, ¿no? En donde vamos tratando temas, por ejemplo, lo que pasaba con Abdón Calderón, ¿no? O sea, de Abdón Calderón, cuando Manuel J. Calle escribe en las historias del tiempo heroico del Ecuador, él hace una... él construye una narrativa desde la hipérbole, ¿no? Hablando de figuras así como Abdón Calderón. Pero él estaba haciendo literatura, ¿sí? Y después en contra de yo siento en verdad un poco de pena, de tristeza hacia Manuel J. Calle porque le han dicho de todo, ¿no? O sea, le han despotricado. De todo menos bonito. Entonces, eso estamos en la obligación nosotros ahora, de hacer lecturas precisas de lo que se está haciendo. O sea, por un lado podemos hacer, está bien el criticar, yo no estoy juzgando eso, pero a la vez criticamos muchísimo la mitología que creó Manuel J. Calle, porque está creando mitología, está creando narrativa literaria, pero estudiamos la Odisea y estudiamos también toda la mitología griega y también por qué no nos cuestionamos lo uno y lo otro, ¿no? Y ponemos en parte del pensum académico, estudiar la mitología griega está bien, pero cuando nosotros queremos hacer mitología propia, que tenemos todo el derecho, ¿no? A la larga, la historia misma, una de las fuentes de la historia es la mitología. Entonces nosotros también podemos hacer eso, también tenemos el derecho y la obligación de hacer estas relecturas enfocados en que tenemos que tener una identidad propia. Es para nosotros bastante triste desde mi punto de vista, de que para nosotros lo que hablaba Patricio de esto de que ya no estamos enfrentando a un estatuto autonómico, ayer lanzaba el alcalde, y todavía tenemos, yo podría decir, deficiencias desde la parte de identidad de quiteños, ¿no? O sea, el quiteño era el típico, hace 60 años, el típico chulla quiteño, ¿sí? Que tenía descendencia española como tal. Y yo digo lamentable porque ahora, hace unos días, se lanzaba un grupo político que se denomina los nuevos quiteños, y con cosas bastante extravagantes, ¿no? Demasiado. Y entonces está en nosotros tener, como les decía hace un rato, no estoy hablando desde el resentimiento. No podemos hablar desde que todo lo español es mal. Nosotros también somos mestizos, tenemos muchísimo de sangre española y como tal debemos asumir eso. Pero de ahí pretender de que no existió nada de los pueblos originarios, también estaríamos cometiendo un gravísimo error. Claro, así como tú nos mencionabas, el entender los estudios culturales a partir de la historia, creo que nos da como un eje o distintos ejes para poder abordar lo que ha pasado con nuestras identidades, con nuestros pueblos, con nuestros lugares. Es así que quisiera preguntarle a Patricio, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo a partir de la historia de un pueblo o de un lugar se puede generar o entender la memoria histórica? ¿Y cómo se puede promover hoy en día, aparte de lo que ya nos has mencionado, que en un mes se viene? A ver, yo solamente voy a citar el borrador, lo que señala en el ámbito de la cultura el nuevo estatuto, justamente tiene que ver con tu pregunta. Claro. Ya, voy a leer. Dice, artículo 22, promoción cultural. El gobierno metropolitano proporcionará ofertas culturales de interés para los vecinos con énfasis especial en la promoción de iniciativas culturales en los barrios y en las parroquias rurales. Estimulará proyectos interdisciplinarios competitivos y promoverá espacios de relación y colaboración con otras ciudades para potenciar y desarrollar las industrias de la cultura. Quédate, o sea, te quedas sin palabra. Tú me haces una pregunta de la identidad y eso está en el estatuto, es decir, que nosotros estamos en gestión cultural, estamos en Marte, claro. ¿No es cierto? Tú me estás preguntando cómo hacemos, con precisión lo señala Kleber, okay. Que hay que retomar la historia, hay que retomar a los pensadores, a los historiadores, ¿no? Y hay que poner en debate su pensamiento, porque no se trata de decir este pensador o este pensamiento es el ideal. Se trata de poner en debate y de acordar y de cuestionar en cierta por forma. Por supuesto, ¿no? Entonces, en este sentido yo pienso que hay que trabajar en la cuestión patrimonial, la cuestión de identidad. Quito tiene una identidad ancestral de pueblo originario, de culturas diversas que existieron, ¿no? Y que a partir de todo los procesos de conquista, de colonización, están todavía presentes. Tienen su identidad, están ahí. Se trata de revitalizar esos procesos. Se trata de entrar en procesos de investigación cultural, que es lo que no se ha trabajado tampoco. Ni la misma academia ni las mismas universidades han trabajado proyectos o procesos de investigación cultural no se promueve serios que permitan tener, como señalaba, citar, por decir, intelectuales o académicos o personajes históricos con todo ese bagaje que lo tenía. Lo han hecho de manera muy, muy, muy sencilla. O a su vez, y tampoco se ha hecho un estudio serio final de, por decir, del Centro Histórico de Quito, que significaba que era antes. Claro. Ya van a inaugurar el metro, ¿no? Y por encima de una ciudad ancestral que está ahí y nadie lo ha dicho nada, ¿no? Entonces en tu pregunta, ¿cómo? Los que han dicho los han callado de forma por supuesto. Entonces yo pienso que retomar la identidad se lo retoma a partir de esto, ¿no? A partir de seminarios, a partir de encuentros, a partir de cursos que tengan que ver con el fortalecimiento de la identidad. Una vez trabajado el tema de lo que es la investigación, ese fortalecimiento, podemos pensar en, no en la oferta cultural ni en la industria cultural. La oferta cultural es decir, de ponerte a los artistas o a los gestores culturales a ofertar lo que tú tienes y se nos da sentido, porque estamos perdiendo el contenido estético o simbólico. Se trata de decir, mira, esto tenemos y esto se revaloriza y esto se pone en la mesa y se debate o se consume, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, cuando se plantea de las industrias culturales, Ecuador, ningún país ni en América Latina están o han estado en la línea de querer estructurar una propuesta de industria cultural. Ningún país, ¿no? Argentina intentó, Brasil intentó, Brasil sí lo intentó, pero a ellos lo ubicaron en la época de los 80 con ustedes recordarán, la red All Globo, con los periódicos, con la televisión, pensaban que eso era la industria cultural. Pero... y eso no fue, de ninguna manera. Claro. No. Hollywood, Estados Unidos, es una industria cultural, pero porque está la economía de por medio. Claro. Y después nos vienen a inventar que Colombia tiene un éxito con la economía naranja. Por favor, o sea, es como que nosotros, insisto, que estamos en Marte en tema de la cultura. Claro. La economía naranja es querer reproducir una cosa que dice la industria cultural y que de igual manera en Colombia nunca funcionó. En ningún país del mundo ha funcionado. No creo que funcione. No, porque nosotros venimos de culturas ancestrales, de pueblos originarios. No es el no en que no va a funcionar. O sea, no son los momentos indicados. Esta modernidad, la que nosotros estamos ahora viviendo, está recién empezando a gestarse con esos pensamientos, con esas ideas nuevas que tiene que ver con esa modernidad. Bolívar Echeverría, uno de los teóricos ecuatorianos, siempre ha planteado eso, que la modernidad en el Ecuador está recién llegando. Estamos recién ahí. Recién. Lógico. Y pensar en industrias culturales, no. Y por eso es que nuestra propuesta del seminario es esa. Y permítame terminar esta primera parte ya. En los tres ejes del seminario van a tu pregunta y a lo que estamos discutiendo, ¿no? El primer eje del seminario tiene que ver con, decíamos, en función de la estructura del estatuto autonómico, tiene que ver con las políticas culturales y prácticas artísticas en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuando decimos prácticas artísticas, nosotros decimos que es lo moderno, es lo ancestral y lo patrimonial. Uh-huh. O sea, no podemos quedarnos solamente en lo ancestral tampoco. Claro. Tenemos que ir al hip hop, tenemos que ir al rock y sus diferentes expresiones. Las culturas emergentes. Correcto. O sea, tampoco podemos decir no a esas expresiones. Claro. Están ahí, son presentes. Aquí está Kleber que representa a un sector del rock. Entonces son estas, ¿no? La otra mesa de trabajo tiene que ver con exactamente lo mismo, ¿no? La estructura y funcionamiento del sistema metropolitano de Quito. Ahí es en donde el estatuto debe tener claridad en lo que define a ese sistema. Por tanto, la industria hay que repensarlo. Bueno, lo que entendemos que esto es un documento borrador, y nosotros tendremos que leer. Esperemos que sea un borrador. Ahí está nuestra tarea. Tenemos que leer el documento, esperemos que no pase de unas 1,000 o 2,000 páginas para leer con tranquilidad, ¿no? Y darle el aporte. Claro. Y decir, mire, señor alcalde, usted cita en tal parte tal tema porque él es autoridad. Nosotros pensamos que debe ser tal cosa. O por escrito. O se puede hacer de alguna manera. Perdón que les corte, pero tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Ajá. Así que ya volvemos. Comerciales, ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza, espera por usted. La entrada es libre. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. ¡Vuélvete a arte en el IABQ! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! Así han de volver. Seguimos recorriendo el tianguis. Regresamos. Ya estamos de regreso, solo fue un ratico. Entonces tenemos aquí unos saluditos, un saludito a David Nicolalde que nos ha visto ya los 5 programas. Que no le mandamos saludos los 5 programas. Ajá, lo siento, pero ahí va tu saludito. Gracias por vernos y escucharnos. Gracias, gracias. Y también a Elvis Simbaña, Yadir Andrade, que igual nos han escuchado desde el primer programa. Edison Vega nos dice que genial tema, hablar de gestión cultural, la historia es interesante. Hola, felicitaciones, saludos. Marta Molina dice saludos, Pato. Saludos, amiga. Saludos, Marta. Alguien nos preguntaba cuáles son los invitados. Es Patricio Morales y Kleber Sosa. Ajá. Y Kleber, primero para ti. Pato, ¿cómo es? Nos ibas a terminar de contar cuál es el tercer eje de tu, perfecto, de tu propuesta. Ya, el tercer eje tiene que ver con lo que estamos señalando ahora, ¿no? Tiene que ver con formación académica para las artes y la cultura. Si nosotros no entramos en procesos de formación, los colectivos artísticos, en las distintas expresiones, no estamos fortaleciendo esa identidad. Está bien que tengamos grupos de primer orden, podemos señalar, Pero si no tenemos un proceso formativo, ¿cómo se recuperan las identidades? ¿Cómo vamos a recuperar el reconocer que soy quiteño desde el pueblo ese originario? Porque a veces ya queremos ser más bien ir a lo extranjero, ¿no es cierto? Como nos contaba Cleve. Exactamente, ¿no? Entonces, el seminario tiene que ver, decía, el 26 y 27 de marzo, estamos invitando a los compañeros artistas, a gestores culturales. El día de mañana sale la convocatoria oficial. ¿Por dónde van a lanzar la convocatoria o cómo se pueden comunicar? Vía redes sociales, y también va a ser como plataforma cultural, tiene varios grupos fraternos, solidarios, se les envía la invitación oficial. También va a salir en algunos medios de comunicación, porque además es un cupo limitado, ¿no? Yeah. Es un cupo limitado. Entonces, está todo organizado, coordinado, los conferencistas han aceptado ser parte de los panelistas de igual manera, y ahí está algo adicional que lo señalaba Cleber. El Plataforma Cultural viene trabajando ya, como le señalaba, cerca de 10 años en estos temas, y el día jueves a las 5 en punto de la tarde presentamos el libro de memorias sobre gestión de políticas culturales, las memorias de Plataforma Cultural. Yeah. Entonces todo el equipo académico y el equipo político de Plataforma Cultural escribieron, y les invitamos a otros compañeros, como el caso de Cleber, a que escriba, le mandamos los términos de referencia del texto, claro. ¿No? Y está ya saliendo de la edición, del horno, diga. Sí, de la edición, ya entra a la impresión, y está previsto que y está en la agenda, ¿no?, que el jueves 26 a las 5 en punto estaríamos presentando ya el no. Claro, es importante porque nosotros siempre señalamos que deben estar académicos y compañeros gestores culturales en cada mesa de trabajo. Uh-huh. Hemos invitado a varios compañeros que tienen experiencia, como por ejemplo a los que ya les había citado. En otra de las mesas de trabajo estará Manuel Espinosa Polo, por ejemplo, Patricio Guzmán de la Red de Festivales, Amapola Naranjo, que es ahora asambleísta. En otra mesa estará Paulini Zurieta de Fendrog de Ecuador. Diego Jara, le hemos invitado al sector de cultura. Estará Javier Ceballos Perugache, gestor cultural. Estará el concejal Luis Reina también, que quiere dar una conferencia. Estará Santiago Buitrón, que es un gestor cultural. Estará Rosendo Yucha, que tiene un trabajo comunitario con Pachacayari, ¿no? Y Juan Carlos Coella, del Centro Cultural Metropolitano. Y Clara Gonzaga, que es una compañera también gestora cultural. Estará Diego Brito de Azul del Cielo, ¿no? Claro. Había citado ya a los otros compañeros. Estará Edison Cando de la Red de las Artes y las Culturas. Estará María Teresa Galarza, la directora ejecutiva del Instituto de Fomento de las Artes, de la Innovación y la Creatividad, que es parte del equipo de Plataforma Cultural, ¿no? ¿No? Estará Pablo Rodríguez, que es un gestor cultural. Y también estará Juan Mullo, que es un investigador. Todos ellos vienen a ser esa base fundamental. Y también Nelson Mullable también te ha invitado, ¿no? También te ha invitado Camilo Restrepo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa reflexión entre la academia, que son gestores culturales y son artistas. Claro. Ubican muy, muy bien, por ejemplo, ustedes a Raúl Moncada. Sí. Raúl Moncada es parte del equipo académico de Plataforma Cultural. Con Raúl Moncada organizamos todo el seminario, ¿no? Pero Raúl Moncada se le conoce como gestor cultural. Claro. Ustedes deben conocer la experiencia de él de 40 años del taller de comunicación popular Quito Sur. Músico de Tierra Libre, compositor de Tierra Libre por más de 30 años, y camina con nosotros en nuestro proceso de gestión cultural, y es uno de los que, ojo, de los que está diríamos, siguiendo los caminos de Bolívar Echeverría en el Ecuador. No hay en el Ecuador teóricos que vengan trabajando sus temas. Entonces, para finalizar, quiero invitar a todos que estén pendientes, que ya sale la convocatoria el 26 y el 27 de marzo. En el Centro Cultural Metropolitano es este seminario, y va a ser de alta discusión académica, y vamos a sacar un documento, porque así la propuesta, para justamente dar los aportes a lo que es el estatuto, para hacer estas correcciones al borrador que ha salido, por supuesto. Y eso eso dice el señor alcalde, y nosotros vamos a hacer eso, lo vamos a leer el documento, saquemos el puesto y le diremos: mire, señor alcalde, y además él también está invitado el señor alcalde. Y le hacemos la invitación pública también, ¿no? Sí, también, por supuesto, está invitada la señora Paola Pavón, prefecta de la provincia, claro, porque tiene que definir las políticas culturales de la provincia. Sí. También ya ha confirmado su participación la señora prefecta. Es decir, y nosotros, que somos los que tenemos que estar en la discusión. Claro. Ustedes están cordialmente invitados, por gracias, supuesto, ayudar a difundir, a que estén ahí, a todos los que han escrito, que que participo, porque además va a haber el libro también, ¿no? Y están cerca de 25 ponencias de alto nivel. Claro. Así que chicos, ya saben, artistas, gestores culturales, a todos los que les interese la cultura, está abierta aquí la convocatoria para Plataforma Cultural que se va a realizar en marzo. Ya sabes, va a estar Patricio, va a estar Clever, van a estar a los invitados que ya hemos tenido aquí en los programas anteriores, mayoría, Juan, ¿no?, Mullo, ajá, Pablo Rodríguez. Así que ya saben, pilas, va a estar buenazo. Y como ya nos hicieron la invitación, tal vez estemos por ahí. Así que Clever. Tal vez. Debemos. Primero tomo la lección y segundo tomo lista. Y entonces ya tocó ir ya. Es que si no van a ir, ya claro, van a ir a las invitaciones. Claro. Ya, entonces así solo es estamos esperando la invitación nomás, Patricia, ya. Entonces, Clever, aquí nos escriben en Facebook y nos dicen que ¿qué se debería hacer para empezar a ser gestor cultural de forma autodidáctica? Y es como conocer esto de los espacios públicos, privados. ¿Cómo es la gestión cultural? Cuéntanos. Contesto primero la pregunta para tener otro tema que quería hablar con respecto a lo de Patricio. Claro. Pienso que es una cuestión, obviamente la cultura rompe lo natural, ¿no? Solo el ser humano tiene esa capacidad de transgredir la parte natural y llegar a procesos culturales como tal. Pero si regresamos y nosotros empezamos a tener un contacto más directo con la parte natural, hablo de la naturaleza no como la creación de espontánea, una generación espontánea, sino más bien lo que tenemos nosotros en el Centro Histórico de Quito, ¿no? Para nosotros eso ya estuvo ahí siempre, estuvieron para nuestros padres, estuvo para nuestros abuelos, y así 300 años atrás ya había la ciudad de Quito como tal. Entonces, si nosotros tenemos un acercamiento natural hacia eso, vamos a sentirnos identificados con eso. No estoy hablando de la nostalgia, no estoy hablando del hecho de que me siento apoderado de las piedras, de la esa de la piedra que nunca, ¿no?, llegó. De las piedras que los... Bueno, no voy a decirlo. Pero hubo muchas críticas con respecto al hecho de cuidar piedras y no cuidar vidas, ¿no? Claro. Hubo en las manifestaciones de octubre. Pero lo que me refiero es que no practico ningún tipo de religión, me siento muy respetuoso de todas las manifestaciones religiosas, pero no puedo dejar de sentir la parte espiritual al estar en el sagrario, por ejemplo, o sentir la catedral como propia, sentir que ahí también está el mariscal Antonio José de Sucre, héroe de la independencia. Y aprovecho porque les contaba hace un rato, el 21 de febrero es el natalicio de Eugenio Espejo, ¿no? Sí. Y dentro de todo esto, tanto para ustedes como comunicadores, tanto para las personas que queremos hacer esta parte de retomar la historia, porque es bastante, bastante difícil aquí en el país, ¿no? Solo a nosotros se nos ocurre ser escritores y ser escritores, gestores culturales, y historiadores en el Ecuador. Pero bueno, ahí mismo tenemos que seguir viendo la manera en la que... Sí, porque estaría mal de nuestra parte dejar que simple y llanamente hagan otras personas. ¿Dónde viene? Ahí contesto lo que hace rato quería intervenir en esta parte de lo del estatuto autonómico. Es terrible y es hasta cierto modo humillante el hecho de que se manejen términos como industria cultural. Sí. Esto quiero comentarlo sin dar nombres, pero me quedó una mala anécdota cuando estuvimos en las elecciones para el núcleo de Pichincha en el 2017. Hubo un candidato que él nos hablaba de la cultura como la gallina de los huevos de oro y que deberíamos saberla explotar y de ahí tendríamos todos nosotros de dónde generar ingresos económicos. Una partecita de la gallina. O sea, terrible eso cuando veo que desde el Estatuto Autonómico de Quito hay estos términos, debemos intervenir inmediatamente nosotros, claro, ¿no? Y hacer un gran manifiesto, porque eso no es cultura. Si bien hablaba también Patricio de Bolívar Echeverría, desde ahí es donde debe generarse este tipo de debates filosóficos, este tipo de debates ideológicos con respecto a que no hay en el momento quien genere ese tipo de conceptos con respecto a todo lo que hemos vivido. Ya vamos este año, ojalá para octubre, y ya se pueda evidenciar algún documento con respecto a lo que pasó en octubre del 2019. Claro. Y eso es preocupante porque estamos viviendo la historia y no hay cronistas, no hay quien esté llevando datos de lo que está pasando, ¿sí? Y es como que no estuviéramos viviendo la historia, todos los días esa historia. Entonces, en ese momento en el que tenemos que replantearnos, tendríamos que regresar a ver a Bolívar Echeverría. Y lo digo porque siento mucha admiración hacia él. El 2 de febrero fue el natalicio de él. Entonces deberíamos de enfocarnos en eso, ¿no? Cuando les hablo de eso, el primero que empezó con esto en nuestro país fue Eugenio Espejo. Y hacer este evento para nosotros es muy simbólico. No lo podemos hacer el día viernes porque, claro, ya empieza el feriado, la gente no le preocupa. Sí, de por sí no le preocupa, entonces. Pero pueden empezar viernes, festejando el natalicio. Pero vamos a hacer el día de mañana en la Plaza de la República desde las 4 de la tarde. Es un evento bastante diverso, hay música, porque se presenta la Orquesta Sinfónica también del Consejo Provincial, y nosotros desde revista Antorcha Historia Nacional nos sentimos en esa obligación de hacer esto, sí, además de que es un gusto para nosotros, claro. Porque como les vuelvo a decir, yo creo que no hay nada de lo que ahora sea el Ecuador que no tenga una referencia a Eugenio Espejo, tanto desde la parte de leyes, la parte de medicina, la parte de ustedes como comunicadores, de la parte de filosófica, la parte revolucionaria, absolutamente todo englobó Eugenio Espejo. Y él era una persona adelantada a su tiempo, ¿no? Porque claro, ustedes recordarán que tenía ideas de la Ilustración, y la Ilustración apenas venía en la Revolución Francesa. Estaba los filósofos Diderot, Rousseau, ellos apenas estaban idealizando la Ilustración como tal, y de repente viene la misión geodésica y vienen con esas ideas de acá del Ecuador, y el que absorbe absolutamente todo eso fue Eugenio Espejo. Sí. Entonces, que nosotros tengamos esa referencia, nosotros, y les vuelvo a decir, no es solo es hablar, a mí me dicen muchas veces que yo hablo de la historia desde la nostalgia, y no es así, bueno, sí soy nostálgico, pero eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Me refiero con que el hecho de que nosotros conozcamos la historia cada vez nos da mayor identidad. Y no estoy hablando de una competencia, ¿no? Porque, como les decía hace un rato, no es que ellos no tengan derecho de decir que se sienten españolísimos, ¿sí? Pero, ¿dónde está esa parte de la identidad nacional, que nosotros venimos de una herencia del quinto milenario? Nosotros tenemos, no civilizaciones como tal, porque eso también sería mentirnos, pero tenemos poblaciones desde 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Tenemos una historia de 12.000 años que tranquilamente podemos irla documentando, como decía Patricio hace un rato. Necesitamos quien estudie eso, necesitamos quien siga teniendo esas referencias. Si es importante lo de hoy, también es importante lo que pasó hace tanto tiempo, y seguir buscando los mecanismos en los que se vuelva viable todo eso, ¿no? Yo les digo, desde que se creó el Ministerio de Cultura como tal, la Ley Orgánica de Cultura, que es sumamente importante, y algo tan referencial como el hecho de que nosotros como país, el país del que hablaba Benjamín Carrión allá en 1944, él dijo, nosotros no tenemos capacidad militar, no tenemos capacidad territorial, debemos convertirnos en una potencia cultural. Esa es nuestra obligación, a eso debemos apuntar. Por eso estamos acá también, ¿no? Por eso estamos en la radio, tenemos toda la infraestructura de la Casa de la Cultura, porque hacia allá vamos. Se va aumentando, seguimos en esto. Patricio está trabajando también en la Ordenanza de Cultura, que ya van más de 4 años ahí, ¿no? No es entonces solo una semana o que se le ocurrió ahorita. Sí, pero a lo que me refiero también es terrible desde el momento en el que, o sea, es cultura, entonces sí se posterga porque tenemos otras cosas más importantes. Y entonces ahí seguimos desplazando. Lo que estamos desplazando con eso es nuestra parte de identidad, ¿sí? Porque después venimos con esto y regresando al hecho de que hablamos de cultura, de la industria cultural. Sí, el ejemplo que más notorio es Hollywood como tal, ¿no? Pero miren estos detalles tan importantes. El año anterior fue nominado, lamentablemente no ganó, pero fue Roma. La película, sí. Roma. Y perdió por poco, ¿no? Pero bueno, no consiguió el título como mejor película. Pero este año ganó una película subcoreana. Ajá. Y ver Parásitos, entender la lógica, ¿no? Porque te habla de política. O sea, una película que te está hablando de política, que está rompiendo todo el esquema dentro de la misma industria cinematográfica en Hollywood. También te dice, ¿por qué nosotros tenemos que apuntar hacia eso? Está bien el ejemplo de Patricio cuando nos habla de Redo Globo, ¿no? Y mira, Radio Caracas Televisión, que ya son como 10 años que está cerrado. Pero en verdad lo que producía eran esas novelas terribles, ¿no? Y con las que se sentían identificadas. Generaciones y generaciones se sintieron identificadas y decían que eso es el sufrimiento que tenemos los latinoamericanos. Hasta que alguien se decidió y dijo, no va más, eso tiene que cerrarse porque no está produciendo absolutamente nada bueno. Entonces, mira ahora lo que termina siendo Redo Globo, que también está ya en decadencia. Y que nosotros apuntemos de ahí desde el mismo estatuto autonómico me parece terrible, ¿no? Buscar esta parte donde no estamos hablando desde la parte folclórica. Se respeta muchísimo los que decidan, los que quieran hacer esta parte de folclor como tal. Pero al hablar de identidad no estamos hablando de eso. Estamos hablando de construir una identidad propia, de que nosotros yo hablo como quiteño porque me siento muy identificado con la ciudad, me siento muy identificado con la provincia, con el país, con toda Latinoamérica. Con todo lo que conlleva ser ciudadano universal es lo a donde debemos apuntar todos, pero eso no nos quita el orgullo de sentirme que yo soy quiteño, que soy pichinchano. Entonces, cuando hablamos de esto de Quito, estamos hablando de un territorio que tiene una identidad, que en algún momento se llegaron a hacer aquí gestas tan importantes como el 10 de agosto de 1809, la masacre al año siguiente, y que nosotros cada vez nos vayamos empoderando de estos temas, ¿no? Yo tengo, sabrán disculparme a los que les gusta el fútbol, ¿no? Pero yo decía, no entiendo por qué se habla tanto de fútbol, no sé por qué se comercializa ¿qué tanto, no sé por qué tiene, no sé, y es, para mí es bastante fastidioso, ¿no? No estoy de acuerdo con los noticieros, pero los veo porque para tener puntos de debate, pero los deportes ¿de sí, no lo puedo tener. No, porque me parece que deberíamos tener estos temas como conversaciones diarias, como conversaciones familiares, como conversaciones de entre amigos, de que no se discuta de este tipo de cosas, nos dicen desde la parte del Manuel de Carreño, no conversarán de esto, cuidado con decir estos temas, cuidado con ser el tianguis. Cuidado con que te inviten a la radio y hables de estos temas. Y ese tipo de cosas. Entonces sí tenemos que tener ese empoderamiento y quitarnos ese tipo de prejuicios, ¿no? Como les digo, todo debe estar en el debate, todo está en la mesa, todo podemos irlo conversando. Si es que hay alguien que no esté de acuerdo con Eugenio Espejo, a mí me gustaría conocer y debatir, ¿no? Saber por qué no deberíamos tomarle como referencia. Hace unos años tuve la oportunidad de escuchar a gente que no estaba de acuerdo con lo que pensaba Eloy Alfaro. Y aunque no me hizo cambiar mi manera de pensar, pero sí me hizo ver que hay otros puntos de vista y que también son respetables, ¿no? Claro. Porque ellos nos hablaban desde en el momento en el que las montoneras hicieron mucho daño en la costa ecuatoriana, desde arrasar pueblos enteros y que hubo violaciones de parte de los dirigentes liberales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso, hay que escucharle, hay que seguir viendo, hay que seguir apuntando en que, como les digo, no es que vamos a hacer otra historia, sino que vamos a seguir estudiando, ver otros puntos de vista, que nos vaya aportando, que nosotros nos ayude en el hecho de cómo vamos a llegar a esta parte de sentirnos cada vez identificados con lo que nosotros hacemos, con la historia que nosotros estamos viviendo, con lo que tenemos y con lo que vamos a hacer. Listo. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Queremos hacerles la invitación para que, bueno, en un futuro podamos tener más tiempo también para conversar de estos temas que ya saben que a nosotros nos encantan y es por eso que se nos va el tiempo súper rápido. Recordarles algo muy importante que mencionaban aquí nuestros invitados, que el tener este sentido de participación, de interesarnos por nuestra historia, porque eso al fin y al cabo es nuestra identidad, y abordarlo desde los distintos enfoques que se le puede dar. Es así que muchísimas gracias por estar el día de hoy en el Tianguis. Esperamos que en un futuro los podamos también tener aquí y asistan a los eventos que ya les han comentado. Y ahorita vamos a decirles otros eventos que tenemos para ustedes. Mike, ¿qué tenemos para esta semanita? Ya saben, tienen que ir al evento de Plataforma Cultural, al evento de mañana de Clever Sosa, que se va a dar en la Plaza La República. Sí, de la revista Antorcha Historia Nacional. Y el Festival Cantos del Sur. Ya saben, chicos, también hay la que es Danzantes de la Mitad del Mundo hoy en la noche con el Ballet Quitus a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera. También está IABQ aquí en la Casa de la Cultura, está presentando distintos eventos que comienzan mañana. Y en cine tenemos aquí en la Casa de la Cultura del 19 al 21 de febrero la retrospectiva de la cineasta Mónica Vázquez en la Sala Alfredo Pareja. Ya saben que la Casa de la Cultura también tiene cine para ustedes, consuman lo que les da la Casa de la Cultura. Pues nada, recordarles lo que les decíamos al inicio del programa, nosotros estamos apoyando a distintas bandas, a que saquen su video musical. Es así que está en YouTube el video de la banda Deep White. Los visítenlo. Los invitados que tuvimos la anterior semana. Ajá, visítenlo, dejen su comentario y apoyen a estos nuevos talentos. May, ¿con qué te quieres despedir? Primero, Patricio, despídase. Bueno, a sus seguidores. Agradezco a ustedes, ¿no? A la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos y a todas que están la radio sintonizando, ¿no? Y en efecto, concluir con la invitación para el Seminario Metropolitano de Cultura. Ahí vamos a trabajar el tema del Estatuto Autonómico. Y, por supuesto, desde ya les invito a los 12 años del Festival Canto del Sur. Va a ser fiesta cuando ya se enteren la agenda de Canto del Sur. Si es fiesta, ahí estamos. Gracias, ¿no? Entonces ya saben, chicos, estaremos ahí en Cantos del Sur, también en el uno de Plataforma Cultural. Yo soy Mayra Simbaña, ya saben, seguirnos en Tianguis en Facebook y hasta el otro miércoles. Yo soy Alexander, nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Ya saben que esta es la hora más rápida en el pupito de semana porque son temas que nos interesan. Yo soy Alexander, síganos en nuestras redes sociales y en controles le pido que porfa nos mande la canción 3 porque ya vienen carnavales, así que vamos a terminar. Con eso vamos a ir zapateando. Y gracias a Bolívar que nos está invitando a un cafecito, nos dice que vayamos a la oficina que nos va a invitar a un café. ¡Comida! Todo, ahorita nos vamos para allá. Para todos. Los de cabina también se emocionan. Así que invitó, dijo a todos. Es así que terminamos el programa de hoy con esta canción para que empecemos zapateando los carnavales. Chao, chicos, nos vemos el próximo miércoles.